Para calentar las salas, se utilizaba un sistema de calefacción oculto bajo el suelo y llamado hipocausto. Consistía en una sala adjunta donde se construía un horno o caldera. El calor producido pasaba por las galerías que discurrían bajo el suelo hasta ascender a través de chimeneas. Todavía visibles en la actualidad son las tuberías cerámicas, por las que se distribuía el agua previamente calentada en la caldera.